para nuestra comunidad y en nuestro deber como comunicadores sociales de este lugar denominado Puente Alto, donde habitamos, compartimos y nos relacionamos, establecer redes de apoyo y establecer comunicaciones que sean cercanas, cálidas y a la vez sean interesantes, importantes y valiosas para toda nuestra gente, para todos los amigos que nos escuchan. Tal como lo comenté anteriormente, gracias a un aporte de American Computer, Radio Puente Alto, Fundación Venu, el día de hoy vamos a hablar de un tema que para ti, papá, mamá, amigo que nos estás escuchando, tú que estás ahí en tu pieza, mirando al techo, que la vida para dónde va, no va para ninguna parte, te sientes solo, triste, abandonado, y no la puedes dejar. No, profe, es que me agarró, es que la pasta me dejó, loco, no puedo. ¿Pero por qué no puedes? Porque mis papás no me entienden, no me comprenden, que la vida es muy dura. ¿Cuántas veces hemos escuchado los que trabajamos en educación esto de nuestros niños? Ah, y no es solamente en lugares vulnerables socioeconómicamente. Yo he hecho clases en lugares como Las Condes, Lo Barnechea, y es transversal el tema del abuso y consumo de drogas. Así que yo les pido atención, escuchar atentamente lo que vamos a conversar con ustedes en los próximos segundos. Quiero presentar a un amigo que resultó ser también un amigo de la misma casa de estudio, de la USACH. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola Juan Carlos, gracias por la invitación. Mi nombre es Daniel Cruz, soy técnico en prevención y rehabilitación para personas con problemas de drogas. Sí, somos medios partners de universidad, estudiamos donde mismo y nada, pues esperando ser un aporte a los radioescuchas que están en el 107.5, Radio Puente Alto, y nada, pues lo que podamos ayudarles, informar, orientar y en realidad hacer eco en la familia de una problemática grande que hoy día nos afecta como comuna, como región, como país. Y bueno, estamos aquí a tu disposición y a la disposición, por supuesto, de todos los quienes escuchan este programa. Sí, muchas gracias. Una gracias a la Fundación Venu, American Computer, Radio Puente Alto. Estamos abordando este tema. También quiero invitar a esta mesa de conversación a un amigo que traes. ¿Por qué no lo presentas, por favor? Gracias. Presentarte a uno de nuestros residentes. Él está en nuestro hogar que está en San José, en Las Vertientes. Él se llama Rodolfo Estange, él está a puertas ya de terminar el proceso, lleva 10 meses de 12 en total, ha avanzado bastante, pero bueno, se lo voy a presentar, él tiene como manejo de sí mismo y también tiene hoy día un manejo que a las personas creo que les parecerá interesante lo que es la vida desde el punto de vista nuestro como profesionales del área de la adicción, y él también recibiendo como un residente las vivencias que ha pasado dentro de estos 10 meses de tratamiento. Hola, buenos días. Bueno, sí, el tratamiento es un tema complicado de aceptar, pero es increíble que hay que abordarlo y abordarlo desde los inicios. La gracia de esto es hacerlo de corazón, poder trabajar desde lo más profundo de los errores y de las cosas o las falencias que tuvimos desde nuestra infancia para que esto se pueda hacer de verdad. Rodolfo, cuéntanos un poquito a grandes rasgos tu experiencia, porque son las que más remecen a la comunidad que nos está escuchando. Por favor, ¿serías tan amable? Mira, bueno, yo me manejo, siempre me manejé con el área de las ventas. Como tú lo comentaste hace poco rato, el riesgo, la droga está en todas partes. Entonces, dentro de eso, tenemos que tomar en cuenta de que es la guinda de la torta lo que nos llevó a consumir. Hay muchas cosas que vienen de más atrás que son las que nosotros, dentro del tratamiento, trabajamos a cabalidad. Trabajamos desde nuestra infancia, las inseguridades, los miedos, cómo vimos nosotros nuestra propia realidad, que a lo mejor que el para que está al lado, mi hermano o mi amigo que vivió casi lo mismo, no lo ve de la misma manera. Y aquí realmente lo abordan de manera muy, muy personal, uno a uno. Y realmente yo de verdad estoy muy agradecido de lo que es Centro Venus, porque el crecimiento ha sido constante y de manera individual, persona a persona. La enfermera Cecilia Vidal te manda saludos y dice que es valiente lo que estás haciendo, porque no todo el mundo se coloca frente a un micrófono a hablar de lo que viviste. Pero particularmente nos pregunta, ¿qué fue lo que le pasó? Bueno, mira, a ver, hay muchos temas que los cuales uno no resuelve, no porque no quiera, sino que también va inseguridades, miedo. Mucha gente hoy en día tiene padres separados. Me tocó la experiencia de tener padres separados. Mi madre siempre trabajó para darnos todo lo que necesitábamos, pero no pudo estar ahí con nosotros. Y muchas cosas o muchas experiencias de vida uno las tiene que agarrar por su propia cuenta. Y eso es difícil y no siempre uno lo hace de la mejor manera. Y dentro de lo mismo entonces uno no toma las mejores determinaciones para actuar de ahí en adelante. ¿Qué crees tú que faltó? ¿Más comprensión, más comunicación con tu entorno? Mira, yo creo que no le puedo echar la culpa a nadie. La culpa la tuve yo. Como a nadie le enseñan, es imposible nacer sabiendo. Pero sí también uno tiene la capacidad de auto, de reinventarse, de darse cuenta en algún momento de la vida que he tomado decisiones equivocadas, pero lo más importante es tomar la determinación de cambiar, de atreverse al cambio, de no quedarse en su zona de confort dentro de lo que más me acomoda. Mira, Cecilia Bravo Stellion, que es una amiga que está escuchando desde Casas Viejas, le pregunta al terapeuta, ¿qué es lo que hace específicamente la Fundación Venu para rehabilitar? ¿Cuál es su metodología de trabajo? Porque por lo que he visto, Juan Carlos, es interesante y logran resultados. No así como otros lugares que no lo han hecho. A ver, Juan Carlos, y gracias a la auditora. ¿Me repite el nombre, por favor? Cecilia. A Cecilia. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros trabajamos desde el punto de vista del deterioro que ha tenido la persona. Hay un tema de devaluación al que ha abusado de sustancias. Trabajamos también con la familia. Hay terapias familiares en las que se orienta a la familia en términos técnicos que se trabajan con ellos. ¿Cómo enfrentar este problema? Y qué bueno lo que pregunta ella. Destacar un tema bien importante, que la droga no es solamente el daño para el que consume. Hay un daño colateral que viene de la mano con el que abusa de sustancia. Me explico. Hay personas que consumen, por ejemplo, hoy día pasta base, que está muy ramificada en nuestras comunas, en nuestros barrios, en nuestros hijos. Entonces, la familia es la principal afectada. Esa familia afectada afecta a su barrio. El barrio afecta a la comuna. La comuna afecta al país y es un problema país hoy día. El tema es que no se denuncia. Hay mucho miedo a la denuncia. Entonces, aquí quiero apuntar que el daño que hay no es solamente, y lo vuelvo a reiterar, al que está interno, en el caso nuestro residente, sino que la familia es la que ha vivido el karma de estar con una persona que roba en la casa, con una persona que no llega al domicilio, una persona que en el rol de los que son sustentadores del hogar, que son el sostén, la fuerza laboral de ese grupo familiar, no tiene el dinero, lo ha malgastado abusando de sustancia, y la familia es la afectada. Empiezan a haber problemas, obviamente, de pareja, al ser uno de los cónyuges el que está en el problema de sustancia. Hay un problema de escolaridad cuando el hijo es el que está metido en este tema. Hay un problema de patriarcado o de liderazgo de familia cuando el abuelo es una persona con abuso de alcohol, por ejemplo. Entonces se va repitiendo un patrón y se ha descubierto, y respondiendo a lo que nos pregunta Cecilia, ¿en qué trabajamos? Trabajamos principalmente en eso, en que la familia se vuelva a unir. El que está interno, los lazos afectivos que tiene que volver a tomar son los de su propia familia. Ese es el gran éxito, es la gran pérdida del miembro de la familia. Sin la familia dejar de estar con él, sin dejar de apoyarlo, pero sí asumiendo un problema. Cuando la familia lo asume, la persona que está con uso indiscriminado de sustancias pide ayuda, la familia se vuelve a unir. La droga desune, la droga destruye principalmente el seno familiar, que es donde está, que nosotros queremos apuntar, que se vuelva a restablecer la familia, que se conozca, que se hable hoy día, y agradecer esta oportunidad a través del medio. Hay un miedo de tratar el tema, la sociedad hoy acepta la droga, en cierto modo, pero no acepta al drogadicto. ¿Por qué? Porque no cree en la rehabilitación. Lo que decía recién Rodolfo, es lo que ha aprendido. Hoy día él trabajaba, yo conozco parte de su historia, trabajaba bien, ganaba buen dinero, exitoso en su labor, pero terminó internado por un abuso excesivo de droga. Sin embargo, apuntar y dejar claro que esto es transversal, desde el lugar más focalizado de la población, más apuntada, por llamarlo de esa forma, hasta el barrio más de mayores ingresos, los ABC1 que podemos llamar, la droga y el alcohol están presentes. En uno se trata más, en otro se trata menos. Nosotros como fundación, como Centro Veno, como fundación, nuestro objetivo es ese, ayudar a la clase media, a la gente que puede, a la gente que necesita hoy en día ayuda, pero esa ayuda la tiene que pedir quien está enfermo. La familia pide a gritos hoy día ayuda para mi hijo, ayuda para mi esposo, ayuda para mi yerno, pero son ellos los que tienen que pedirla para originar un cambio de lo que te hablaba hace un momento, Rodolfo o Juan Carlos. Juan Carlos, lo que están hablando me parece tremendamente importante. En los colegios a veces nos cuesta y falta tiempo para hablar de esto, dice Patricia Tello, que es profesora y está escuchando. Pregúntale al invitado, a la persona residente, como ellos lo llaman, ¿qué fue lo que perdió por el consumo y abuso de drogas? Qué difícil pregunta, pero qué fácil responder. Perdí todo, perdí mi familia, perdí mi sustento, mi trabajo, perdí mi pareja, me alejé de mis hijos. Entonces, se pierde todo, todo. El tema es que nunca es tarde para poder recuperar las cosas cuando uno trabaja de corazón y lo hace botando toda la mochila. Cuando uno bota todo, es capaz de partir de cero y empezar a generar lazos nuevamente y obviamente recuperando el amor, el amor y la confianza de tu familia. Mira, acá llegó una pregunta que me parece muy conveniente hacerla. ¿Qué le dirías tú a las personas que están pasando lo mismo o que pasaron por lo mismo que tú? ¿Y cómo realmente sabes que te sientes rehabilitado del consumo y abuso de drogas? A ver, ¿qué cambios ocurrieron en ti? Eso es lo que quiero preguntar. Mira, los cambios parten desde lo más mínimo. Aquí en la fundación empiezan a trabajar desde la infancia. Te desarman, te desestructuran para que tú puedas trabajar desde tus inicios y empezar etapa a etapa a ver qué fue lo que fue fallando, qué fue lo que no se trabajó de manera completa. Y eso nos empieza a armar nuevamente como personas adultas. Nosotros pasamos por una etapa en la cual nos nivelamos emocionalmente para poder empezar a trabajar a fondo. Entonces, a ver, si tú me preguntas si yo me siento rehabilitado, no, nunca lo voy a estar. Pero sí ahora tengo herramientas para poder mantenerme y siento también la capacidad de poder pedir ayuda, cosa que uno en adicción no lo hacía. Uno en adicción se quedaba callado, le daba vergüenza, se escondía. Ahora uno tiene la capacidad de poder tener la enfermedad en el bolsillo y la enfermedad va a ser de por vida. Y esa enfermedad no es bueno olvidarse de ella, porque el momento que uno se olvida se cree sano y al creerse sano uno se cae. Estimado terapeuta, ¿con qué herramientas cuenta hoy Rodolfo para enfrentar este proceso que está viviendo y que ha vivido? Si alguien le dice, oye, ven, pasémoslo bien, Rodolfo, vamos a un carrete, y de repente sale por ahí lo que no desearíamos que ocurriera. Mira, Juan Carlos, situar primero que todo a por qué una persona es tan adicta o por qué una persona consume tanto. Quiero ubicar en tiempos para que entendamos de por qué la persona tiene esta conducta de adicción. Si una persona, por ejemplo, tiene 40 años de edad y ha iniciado sus consumos a los 18, que entre los 18 y 20 años, para nosotros esa persona tiene 18 o 20 años. Por cédula, en su carnet dice 40. Entonces, cuando Rodolfo dice que uno aquí empiezan a trabajar desde la infancia, la persona que a los 40 años inició a los 18, han transcurrido 22 o 20 años en que se quedó pegado, llamarlo de alguna forma, para que no entiendan los auditores de la radio, se quedó pegado en esa edad cronológica. A los 40 años actúa de 20. A los 40 años todavía es un joven, un teenager, como les decimos de alguna forma a ellos. En el tratamiento lo que lo queremos lograr en las distintas fases que tiene es que cada vez que ellos cambian de etapa, el tratamiento tiene etapas en que cada mes se van evaluando a cada uno de los residentes. En cada mes estamos avanzando en los años que se quedó pegado, que se quedó estancado en la juventud. Cuando tú me preguntabas qué pasa con Rodolfo, cuáles son las herramientas que tiene para enfrentar lo que viene en el futuro. Hoy día Rodolfo, que tiene... ¿Rodolfo, años? 33. Tiene 33 años. Si Rodolfo inició consumo a los 18 años, ya no es el que va a recibir la invitación de un jovencito de claro. Vamos a carretear. Él ya a sus 33 años hoy día está próximo a llegar a sus 33. Quiero que ser bien claro en eso. Él ha madurado. ¿Qué quiero reflejar con esto, Juan Carlos? El adicto es una persona altamente inmadura. Todo lo que pasamos por esta vida, los que tenemos 40 o 50 años y quizás más, todo nos marcó algo en nuestras vidas. Unos carretearon, unos consumieron THC o marihuana, tomaron sus tragos, su cerveza en la época de la enseñanza media, luego hicieron carrera de enseñanza superior, luego fueron profesionales, hoy día tienen sus casas, tienen sus bienes, han hecho el andar lógico que da la vida de no quedarse pegado, y quiero ser enfático en esto. La misma persona, si yo la traslado a alguien con abuso de sustancia, a los 18 años, 17 años, cuando probó en la enseñanza media, se quedó en la enseñanza media, en el consumo, no el nivel educacional. Entonces, en el periodo que debería haber estudiado, siguió consumiendo y ahí tenía más abuso de sustancia. Cuando tuvo que ser papá, fue un papá irresponsable. Embarazos no deseados, empezó con trabajos no terminados, educación no terminada, relaciones de pareja todo a medias. Hoy día, cuando ingresan a nuestro tratamiento, son personas que se han dado cuenta que se le han pasado los años y han malgastado el tiempo en abusar y en consumir drogas. Drogas que hoy día les pasan la cuenta. Herramientas que hoy día tiene Rodolfo. Creo, espero, esta es una enfermedad, como él decía, que nos acompaña toda la vida, es una enfermedad crónica. ¿Cuáles son las herramientas? Él ya anduvo por ese sendero oscuro, por llamarlo de una forma. Del momento que él pide ayuda a su familia, en buena hora, por supuesto, ellos le brindan el apoyo de apoyar, de tenerlo en un tratamiento, estar pendiente de él, estar en constante comunicación, ser parte de las terapias familiares, estar muy a caballo de en qué parte del proceso va mi hijo, mi familiar, en el caso de él. Él hoy día entiende que cuando a él le digan ese vamos a carretear, él va a decir yo no, gracias. Pero para que no llegue a esa instancia, él ya sabe quiénes son los que le sirven y quiénes no le sirven como compañía en amistad, en pareja, en barrio. Si él vivía en un barrio problemático, él ya sabe que no puede volver a ese barrio. Si tuvo una pareja conflictiva que consumían juntos, que había violencia intrafamiliar, beef entre ellos, obviamente él va a tener las herramientas para decir, esta relación no me sirve. Si en su desempeño laboral trabajaba antes en ventas, como él lo decía, donde tenía compañeros que quizás también consumían, él al volver a trabajar donde mismo, él va a ser el bicho raro de ellos. No le va a servir porque esos van a ser causales de recaída. La guinda de la torta que decía hace un rato Rodolfo, las recaídas para alguien que termina un proceso se pavimentan cuando uno, en parte, vuelve a los usos que tenía antes de vida, laboral, familiar, de barrio. Entonces, ¿qué herramientas tiene Rodolfo? Por ejemplo, él decía un instante, él es de Rancagua. El subnorte no está en Rancagua hoy día, está acá en Santiago. O en Valparaíso, o en cualquier otro lado. Pero no, Rancagua para él es una alerta, porque conoce todo. Su vida adictiva estuvo ahí. Mira, ha sido un gusto haber escuchado este valioso testimonio y todo el trabajo que están desarrollando en Fundación Venus. Juan Hernández está en sintonía, agradece el testimonio del amigo que está de Rodolfo, que lo da habla. Él también está en una institución educativa y le parece muy valiente, así que te felicita, Rodolfo. ¿Y qué mensaje le darías tú a la gente que está pasando por esta situación y que no encuentra salida? Rodolfo, por favor. Gracias. Mira, de partida agradecer el comentario. Mira, yo el mensaje que le puedo dar a la gente es que no tenga miedo. El cambio hay que hacerlo. No perdamos más tiempo. El tiempo que nos queda por vivir después de salir adelante es muy lindo. Uno, como dijo aquí mi terapeuta, uno vivió en la oscuridad. Pero que es increíble cómo cambia cuando uno sale a la luz. Hace poco escribíamos una canción en la cual decía, ya vivimos, ya morimos en la oscuridad, ahora renacemos en la luz. Y es verdad, porque te das cuenta del más mínimo detalle, te das cuenta de todo lo lindo. Y para complementar un poco lo que dijo Daniel, nosotros nos perdimos todo, perdimos familia, perdimos todo, nos quedamos pegados en una árbol cronológica. Entonces, ¿qué les puedo decir? Esto, y en la etapa que uno vuelve a estar ahora, uno reencuentra todo lo lindo de la vida, la familia, los hijos, los verdaderos amigos, los que realmente uno dejó al lado porque no me servían. Pero ellos siempre fueron todos amigos. Y el amigo que estuvo en el momento cuando tú estabas mal, en el momento que tú cambias, nunca está al lado tuyo. Así que atrévete, haz el cambio y aprovecha lo que queda de tu vida. Que puede ser un día o un resto de tu vida, pero que es lindo vivirlo a concho. Muchas gracias por tu valioso testimonio, Rodolfo. Amigo terapeuta, sus palabras finales. Juan Carlos, bueno, y a todos los auditores de Radio Puente Alto, el adicto o la persona que tiene problemas de drogas, como dijo en un instante Rodolfo, yo tomé la decisión de consumir, pero también hay un aval que es el seno familiar. La familia no puede esconder bajo la alfombra una problemática de adicción. Se produce algo que se llama codependencia. La familia sabe que tiene un problema, pero lo quiere ocultar. Se suma un nuevo problema a la familia. La familia cree y espera solucionar desde la puerta de la casa hacia adentro el problema. El problema que de la puerta hacia afuera todos saben que un miembro de esa familia consume droga. Creo que la valentía que toma alguien de decir yo soy adicto, yo soy alcohólico, yo soy drogadicto, tengo problemas, la pasta base me está consumiendo. La familia no puede hacer oído sordo a eso. Tiene que atreverse a buscar información. Hoy día hay muchas redes sociales, hay mucho material en el aire, en internet, en celulares, en bibliotecas, en donde uno puede averiguar los trastornos, por qué se me están perdiendo las cosas en la casa, por qué ya no está el DVD, por qué no encuentro mi secador de pelo, por qué no está mi celular, la chauchera, ¿dónde está? En el caso de las mamás. Los papás, oye, me faltan herramientas, hay alerta, ¿por qué mi hijo está tan delgado? ¿Por qué mi hijo duerme hasta tan tarde en el día y en la noche está despierto? ¿Por qué entra y sale de la casa? ¿Por qué ha bajado su rendimiento escolar? Hay muchas alertas, ¿por qué mi hijo se junta con tal o cual persona? Entonces, hay muchos tips, muchas alertas que la familia hoy día las reconoce, pero sabe que si se le están perdiendo las cosas es porque alguien las está vendiendo. Claro. Quien las vende está abusando de sustancias. Y la familia, muchas veces, Juan Carlos, y espero hacer eco en algunas familias como un tema de responsabilidad compartida, por supuesto, no culpándolo obviamente de un hijo adicto, pero sí responsabilidad que tomar en cuenta. Se pierde un DVD y la mamá va al supermercado, a la tienda y lo compra de nuevo. Se pierde el celular, se compra otro. Pero no se pone un atajo en, oye, se perdió el celular, ¿dónde está? No se enfrenta al problema. Y no se enfrenta al problema. Y se auspicia de alguna forma a que esta persona siga consumiendo. La familia quiere tomar control sobre él al tener esta característica de codependencia. No lo va a lograr porque se está sumando un problema. Lo que hay que hacer, como tú bien lo decías recién, es enfrentar el problema, sentarse a conversar. Antes de eso, hacer una evaluación preventiva dentro del seno familiar. ¿Cómo? estar al tanto de quiénes son las amistades de nuestros hijos, voy a partir de menos a más, estar atento de por qué mi hijo está, ya no sale una vez al mes a una fiesta, ahora ya sale todos los fines de semana, ahora ya sale dos veces a la semana, ahora ya tenés happy hour toda la semana, ahora llega con hálito alcohólico todos los días, ¿por qué no come? ¿O por qué llega a comerse todo en forma voraz? Hay muchas alertas que están en la familia y hay que hacer hoy día, no vista gorda, hay que sacarse la venda y enfrentar que nuestros espacios están siendo ocupados. La plaza ya es lugar de personas que abusan de sustancias. Los juegos, las máquinas donde las personas hacen ejercicio están destruidas. Ese es el daño colateral que trae la adicción. Se pierden los lugares públicos, las plazas, las esquinas, las escaleras de los departamentos donde muchos viven, que yo sé que les va a hacer eco esto. Pero, ¿dónde está mi responsabilidad cuando yo pongo un pare? En ese pare queremos invitar a la familia a averiguar, a llamar al Centro Venus, está en la página www.centrovenus.cl, hay un teléfono para quien lo quiera tomar, el 940-73-5425, donde les van a poder orientar cuáles son las condiciones para poder entrar y a través de una entrevista hablar con los psicólogas de nuestra fundación o con nosotros los técnicos, cómo tratar de enfrentar este tema que hoy día es un tema país. Y muy complejo. Te agradezco tu gentileza de ambos. Un gran saludo a Alvarito que está escuchando también y a mucha gente que quedó impactada con tu testimonio. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias.